Máximo, somos nosotros. Mami, quiero besar tus lindos labios que me hacen soñar, loco de amor. Mami, quiero besar tus lindos labios que me hacen soñar. Sobre mi piel esta noche.